estamos nuevamente iniciando este programa en este día y hoy vamos a abordar el tema Hijos de Dios. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, si tú has creído en tu corazón, este mensaje es para ti. Y si todavía no lo has recibido, con mayor razón, que puedas en el nombre de Jesucristo a partir de este momento poder declarar a través de tus labios, creyendo en tu corazón, que eres un hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro, también lo son. Así dice la palabra en Juan. El apóstol del amor está llamando la atención a la iglesia de Jesucristo, y él dice: ahora somos hijos de Dios. Juan no deja una alternativa para el futuro. Muchas personas piensan que en el futuro serán hijos de Dios y que en el futuro podrán disfrutar de las bendiciones del Señor. En el futuro tendrán paz. En el futuro dejarán de llorar y serán consoladas. Y hay personas que trasladan toda su vida espiritual para el futuro. Pero Juan nos dice: ahora somos hijos de Dios y no seremos un día. Mire, vea lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 35. Dice: el esclavo no se queda para siempre en la casa. El hijo sí, él permanece para siempre. Es necesario que tú sepas que la vida de un siervo, de una sierva de Dios, jamás puede ser rotulada de esclavitud. El esclavo no se queda en casa, pero el hijo permanece para siempre. El evangelio ha sido maltratado o mal transmitido como consecuencia de que hay personas que no saben lo que son delante de Dios, y la mayoría vive y hace cosas por miedo, porque tienen en la mente de esclavo. La mayoría de las personas no son diezmistas o no dan el diezmo porque aman a Jesús, sino porque tienen miedo de la maldición que vendrá por no cumplir con este mandamiento. No vienen a la iglesia porque aman, vienen porque son esclavas y tienen miedo de cuál será el resultado si dejaren de venir. No, en nuestro ministerio no pensamos así. Somos felices, somos libres y bendecidos porque somos hijos y estamos para siempre en la casa del Señor. El esclavo abandona la iglesia porque él no soporta. Él no es un predestinado para la salvación. El hijo se siente bien, el hijo puede, el hijo entiende, el hijo ama. Él quiere estar junto a su padre. Él ama la iglesia, el pastor, las actividades de la iglesia. Es muy importante que tengamos claro quién es hijo de Dios, para que sabiéndolo hagamos justicia y a ese título y a nuestro llamado. Mire lo que dice el Señor en Juan 1:12. Pero a todos cuantos le recibieron, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a saber, a los que creen en su nombre. Quita de tu mente, por favor, aquella vieja tradición de que nosotros aceptamos a Jesús. No existe esto en la Biblia. Él no es algo que se acepta o rechaza, no. No es una mercadería, no es una torta, un mate. Nosotros podemos confesarlo porque lo recibimos, y estas palabras son importantes. Y a cuantos lo recibieron, ellas tienen una connotación interesante, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces tú lo recibes, tú abres la puerta y dices: Señor, aleluya, tú eres bienvenido. Tú me escogiste, me llamaste, me quitaste de las tinieblas y yo te recibo. Y a quien tiene la capacidad de recibirlo, de creer en su nombre, la Biblia dice que Dios los hace hijos de Dios. Ya oí muchos espiritistas diciendo: Dios lo hace hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Son solamente criaturas de Dios. Solo se vuelve hijo legítimo con los mismos derechos de la herencia, de los mismos privilegios de legitimidad, los mismos privilegios de Cristo, aquel que lo recibe y lo confiesa, aquel que cree en su nombre. Vamos a ver ahora lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Esto lo expresa así el apóstol San Pablo en el capítulo 2, verso 6, Efesios 2, 6. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hay personas creyentes que se ven como miserables. No, nunca pienses que el Señor te ve como persona miserable. Dios te ve como resucitado, bendecido y sentado con él en lugares celestiales. Tú puedes vivir en una cabaña o en una pequeña casita o encima de un cerro o en un departamento lujoso. No hay diferencia para él. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo con Jesucristo. Vea lo que dice Hebreos 2:13. Y otra vez, yo pondré en él mi confianza, y aún he aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Jesús dice aquí: yo lo sé, yo y los hijos que Dios me dio, porque nosotros ahora nacimos de una semilla incorruptible. Éramos semilla corruptible y ahora tenemos una posesión eterna, posición eterna adquirida por Dios. Aquí Él nos ve como sus hijos, y de una semilla incorruptible para siempre. En 1 de Juan 5:12, aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo, que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. A veces una persona viene a hablar con nosotros, viene a la iglesia y dice: Pastor, yo cumplí 13 corrientes, hice 7 viernes, hice esto, hice lo otro. Si Dios tuviese necesidad de esto, nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida dentro de nosotros. Nosotros muchas veces, no vemos pequeñitos como nos vemos como pequeñitos, como gusanos, pero mira lo que dice el Evangelio de Juan 17, 22, 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El salvo para siempre delante del Padre es igual a Jesús. El Hijo, la Biblia dice: yo les he transmitido la gloria que me ha dado Jesús al morir en la cruz del Calvario. Él dice: todo está consumado. Nos transmitió su gloria. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que no divide su gloria con nadie. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, dice: yo le di la gloria que tú me diste. Y Dios, dice por la primera vez en el Evangelio de Juan, reparte su gloria con nosotros. Es importante que sepamos que cuando Dios confirma el llamado que hace a una persona, Él nunca más la ve como un miserable o como un pecador. Si tú recibiste al Hijo de Dios, te ves como siervo, hijo amado, elegido, escogido, predestinado, luz, poderoso, amigo de Dios. En 1 Juan 4:17, en esto es perfeccionado en nosotros el amor, para que en el día del juicio mantengamos confianza, pues según Él es, también nosotros somos en este mundo. Es difícil de percibir, es difícil de aceptar, pero así como Él es, nosotros somos también. Ahora somos hermanos de Él, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Sin embargo, interesa a muchas iglesias decir que el creyente es una langosta, que el creyente es un gusano de Jacob, que él depende de cadenas, de todo esto, de aquello. Esto es de una muy importante para ellos, porque de esta forma y con estas afirmaciones, con estos sacrificios, esclavizan al pueblo como para sacarle lana a las ovejas, porque sirven a sus propios intereses, decir: yo soy un hombre de Dios, ven aquí que yo impondré mis manos y tú serás sanado. Esto es un engaño. La Biblia dice que Jesús nos dio su gloria y que así como Él es, somos nosotros también en el mundo. Dios no te ve a ti como un Juan cualquiera, o un Pedro, o un Enrique, o una María. Él te ve como un hijo escogido por Él. Tú tienes ahora una nueva identidad. La persona que es llamada, aquella que tiene el Espíritu Santo en el corazón, aquel que se arrepintió de sus pecados, el que confesó a Jesús, el que recibió la palabra, es amado por Dios. Y así como Jesús es, Él es también así. Esto está en la palabra. Mira, tenemos la responsabilidad de recibir al Señor Jesucristo y, bueno, dejar ese pasado atrás, lanzarlo al mar del olvido y aceptar cosas nuevas que están ocultas. El profeta Jeremías dice: os anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Tú estás aprendiendo ahora que así como Cristo es, nosotros también somos. A Dios no le agrada que lo hagamos por miedo, no le agrada que lo hagamos por temor, sino por amor. Él es el unigénito. Aleluya, gloria a Dios. El Padre nos ve de una forma, de otra forma, sino a través de su Hijo, Jesús. Él ya nos ve perfecto. Veamos lo que dice la palabra en el libro de Judas 24. Dice: aquel que es poderoso para guardaros de caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El mismo guarda, vela, protege. Él tiene placer de estar junto a nosotros. En el libro de Mateo 28:28, Él dice: he aquí que estoy con vosotros todos los días. También el apóstol Pablo lo afirma en Colosenses 2:10. Dice: también en Él estáis perfeccionado. Él es la cabeza de todo principado y potestad. No debes quedarte pensando: ah, cómo yo soy miserable, pequeño, incapaz. No olvides de esto, porque es retórica del pasado. Para Dios tú estás perfecto, tú estás en un proceso de santificación, pero Dios ya ve la obra terminada, la obra completa. Si tú tienes un pastor que te hace de esclavo, huye. ¿Sabes por qué? Porque Dios te libró de la esclavitud del pecado. Tú ahora eres perfeccionado en Cristo, y es así que Dios te ve. En Gálatas capítulo 4, verso 6, y dice la palabra de esta manera: y porque vosotros sois hijo, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. ¿Qué quieres decir, Abba Padre? Quiere decir, querido Padre, papá. Entonces, Dios colocó dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo y ahora nosotros podemos exclamar, Abba Padre, querido Padre. ¿Quién es esclavo? No puede decir esto, solamente aquellos que son libres. Tenemos el privilegio de Hijo de Dios. Somos semejante a Jesús. Tenemos autoridad. Él mismo dice, he aquí que os he dado autoridad y sobre todo poder del enemigo. Así también en Lucas 10:19 dice esto. Y fuimos comprados con el precio de sangre. La Biblia dice que Dios nos perfeccionó para siempre. Hebreos 10:14. Porque con una única ofrenda perfeccionó para siempre a todos los que están siendo santificados. Aunque estamos en un proceso de santificación, para Dios nosotros ya somos perfectos. El Espíritu Santo nos santifica cada día, pero Dios nos ve perfecto en nuestro espíritu para siempre. En Romanos 8:29 la palabra del Señor dice, por tanto, los que de antemano conoció, también los predestinó para que sean, preste atención, para que sean conforme a la imagen de su Hijo, con el fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos perfeccionados y predestinados para que seamos la imagen del Hijo de Dios, no como mendigos que estaban siempre pidiendo, Señor, si es de tu voluntad, sáname. Pero si no es, yo cargaré mi cruz. Paciencia. Sí, Jesús sufrió, yo también tengo que sufrir. Nada de esto. Esto no es el Evangelio de la gracia de Dios. Tú ahora eres Hijo de Dios, perfeccionado para siempre y por una única ofrenda, Jesús, ¿eh? Este Jesucristo que entregó su vida por ti. Nuestra salvación es eterna y completa. No es la salvación mezquina, humana, débil. Nuestra posición es indestructible. Ella jamás cambiará. Primera de Pedro 1:23, porque fuisteis regenerado, no de semilla corruptible, a través de la palabra de Dios, la cual vive y es permanente. Nuestra posición es permanente. No creo que el verdadero Hijo de Dios sea, como dicen ciertos adagios en la Biblia, cual el perro que vuelve a su propio vómito, o el cerdo que, habiendo sido lavado, vuelve a revolcarse en el barro. No, en 2 de Pedro 2:22, con ello sucedió lo que dice cierto adagio verdadero. El perro volvió su propio vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el lleno, en el barro, en el charco. Dios llama a su pueblo de ovejas. Nuestra posición como hijo de Dios es indestructible. Ella es garantizada por la palabra de Dios que permanece y que es permanente y para siempre. Entonces es importante que tú sepas que toda la generación espera que los hijos de Dios algún día se levanten con autoridad, que crean en esta revelación y que la iglesia confiese la palabra que dice que debemos creer. Romanos 8:19 dice, la ardiente expectativa de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. El mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios dice lo que toda la humanidad está esperando con gemidos de ansiedad. Es que finalmente la iglesia gloriosa de Jesús se levante en autoridad como hijos amados de Dios, como luz, como poderosos. La autoridad del Hijo de Dios es sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los pecados. Puede ser usada en toda y cualquier circunstancia. El mundo necesita y quiere ver la gloria de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la imagen de las personas que muchos tienen en el mundo? Algunos de los creyentes, muchas veces tal vez equivocados, piensan de una manera diferente. ¿Cuál es la imagen de los predicadores y los pastores? Es asustadora. La generación que no cree gime y grita: queremos ver a los hijos de Dios, queremos verlo. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, que es luz a todos los que creen, y la iglesia tiene que levantarse como una antorcha encendida y tiene que ser colocada en un monte para iluminar a toda la ciudad, y nada ni nadie jamás podrá apagarla, porque es luz a las naciones. Querido amado que sintonizas este programa, tenemos que cambiar el pensamiento, tenemos que ponerlo en nuestro corazón al Señor Jesucristo, tenemos que tener un encuentro con Él, reconociéndolo como Señor y Salvador, como Redentor. No te detengas, levanta tu voz y diciendo que tú lo reconoces como el Señor de tu vida, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, aquel que te hizo libre y que hoy eres un bendito del Señor. No continúes más diciendo Dios te bendiga, porque tú ya eres un bendecido. Y en el nombre de Jesús, enseña a otros a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Dios te puso por cabeza y no por cola. Tú eres hijo del Dios Altísimo, tú eres hijo del Redentor, tú eres hijo del Vencedor, tú eres hijo de aquel que permanentemente vive en tu corazón y para siempre. Él te dio la salvación, la vida eterna, y te dio la paz para seguirla. Así quiero en este programa despedirme con buena música, y seguimos adelante en Radio Despertar, la 88.7, en este programa que estamos llevando adelante a través de la misión apostólica de la gracia de Dios, y que es una visión mundial. Quisiera que en el nombre de Jesucristo hoy tengas la convicción absoluta que eres un hijo de Dios, bendecido, salvo eternamente. Gracia y paz, y será hasta el próximo programa, Dios mediante. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo.